¡Hola, Pochín! ¡Para Pochín de la Calera! ¡Pedrito, Waltercito y el Poma! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Roque! ¡Gracias, sale de 10! ¡Bien ahí! ¡Hola, Eri! ¡Rubencito! ¡Miriam, mi amor! ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar comienzo, entonces. Haciendo palmas, todos. ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Hop, hop, hop, hop, hop, hop! ¡Ahí va! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Vamos que grabamos en vivo! ¡Fuerza! ¡Ahí va! Casi nada, una vida de rutina, cosas tuyas, ese muchacho que te amó, pero ansiaba. Te volvió. Y los trajes, y las luces, y las noches, y salta la tersura de tu piel. Que el juguete de ese mundo de fantoche, y de mi frente, tus abrazos, color miel. Y pasarás como el aplauso que querías. Te olvidarán como las viejas melodías. Y al comprender que fuiste solo un decorado, pensarás que no has triunfado, que has perdido el corazón. Vamos, venga para la gente de San Fernando. Vamos, vamos, para Diego. Venga, para Diego Roldán. Vamos, mi pollo. Fuerza. Eso. Pensarás que no has triunfado, que no has triunfado y que has perdido. Vamos, Rubensito. Vamos, Walter. Puma, ay, perrito. Y pagando otra lonja sin un hito, con un álbum de recortes, nada más. Con las huellas, este llanto no fingido, tu rostro no puedes ya pintar. Ya grotesca, quedarás con un maquillaje de la farsa de tu vida. Se acabará escena, en la puede ser un pasaje que realmente nos sorprende. Interpretar y pasará, como el aplauso que querías. Te olvidarán como las viejas melodías. Y al comprender que fuiste solo un decorado, pensarás que no has triunfado, perdido el corazón. ¡Ea! ¡Fuerza! ¡Ea! ¡Para Luquitas! ¡Vamos, Ari! ¡Ari ni cueva ahí! ¡Fuerza! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Vamos que sigue! ¡Vamos! ¡Hola, Jonathan! ¡Para Nahuel! ¡Para Mary Sosa! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Para Carito Jiménez! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Eso! En este mismo bar donde la conocí, yo quiero recordar las horas que bebé. En este mismo bar un beso le robé, señorita González. Mi salud es para usted. No quise asegurar que esto iba a progresar, pero salió muy mal. Usted me rechazó, no quiso comprender. Mi beso fue formal, señorita González. Usted jugó con mi moral. Ha jugado con un gato, un instrumento. Para generar votos, si sí, González su apellido, escúcheme con atención. Usted me ha desilusionado, usted no tiene perdón de Dios. Allá, para la gente de General Voto, para Miriam, allá. Fuerza, fuerza, yeah. Señorita, señorita González, ¿por qué ha jugado? Ha jugado conmigo. Gato, pero un mísero ratón. Si González es ofendido, escúcheme, escúcheme con atención. Usted me ha desilusionado y no tiene, no tiene perdón de Dios. ¡Ay, ay, yeah! ¡Vamos! ¡Cuarteteando! ¡Fuerza! mismo bar donde la conocí. Yo quiero recordar las horas que bebí en este mismo bar. Un beso le robé, señorita González. Mi salud es para usted. No quise asegurar que esto iba a progresar, pero salió muy mal. Usted me rechazó, no quiso comprender. Mi beso fue formal, señorita González. Usted jugó con mi moral. Ha jugado con un gato, con un mísero ladrón. Yo que nunca me ha dado una sensata explicación. Si González su apellido, escúcheme con atención. Usted me ha desilusionado, usted no tiene perdón de Dios. Vamos, vamos, eso, fuerza, ¡ya! Lleva, lleva. Para que baile Andrés con la señorita González. ¡Ya! Fuerza, vamos que sigue. Eso, vamos, ahí va. Vamos, la gente de La Calera, ahí va. Vamos, los familiares, vamos. Vamos, Luquita. Vamos, Dieguito Roldán. ¡Ahí va! ¡Fuerza! ¡Lleva! ¡Che, gracias! ¡Ahí mueve tus caderas! ¡Mueve tu cintura! ¡Con el cinturón que te regalé! ¡Ahí mueve tus caderas! ¡Mueve tu cintura! ¡Con el cinturón que te regalé! ¡Bien! Ayer te vi y me gustó, te regalé el cinturón. Yo sé que hoy a mí no me miras, y el cinturón ya lo tenés. Mueve tus caderas, mueve tu cintura. Con el cinturón que te regalé, te ahí mueve tus caderas, mueve tu cintura. Con el cinturón que te regalé, te bien, bien. ¡Ea! Vamos, vamos, eso. Vamos que grabamos en vivo. ¡Ea! ¡Fuerza! ¡Yeah! ¡Para la gente de Ferreira! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Mueve tus caderas! ¡Mueve tu cintura con ese cinturoncito! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Baile, baile! ¡Ahí va! Ayer te vi y me gustó. Te regalé ese cinturón. A mí ahora ya no me das bola, pero el cinturón ya lo tenés. El que te regalé en Belville. ¡Opa! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es el comienzo! De esta noche. ¡Vaya, vaya! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Que va a ser una fiesta! ¡Una fiesta de cuarteto! ¡Vaya! ¡Ahí mueve tus caderas! ¡Mueve tu cintura! ¡Con el cinturón que te regalé! ¡Ahí mueve tus caderas! ¡Mueve tu cintura! ¡Con el cinturón que te regalé! Ayer te vi y me gustó, te regalé, sí, sí, ese cinturón. Yo sé que hoy a mí no me miras, y el cinturón ya lo tenés. Mueve tus caderas, con el cinturón que te regalé, baby. Ay, mueve tus caderas, mueve tu cintura, con el cinturón que te regalé, baby. Vamos, vamos, fuerza, con el cinturoncito. El que te regalé en Belville. Hola, mi amor, para Gaby. ¡Ah! ¡Eso! ¡Báilalo! Para la gente de Congreso. Para Luquita Pérez, que se está tomando ahí. Un Fernandito Águila. Ahí está la gente de Barrio Suárez. Para Marina ahí, las chicas. Y las chicas de la Fundación sumando sonrisas. ¡Oh! Bien, Pochín. Pero no tome mucho, papi, si tenés que viajar.